El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Como siempre en el programa La Gente y su Defensor, vamos presentando a los nuevos defensores, a los defensores que han ido asumiendo en el interior del país, tanto los defensores de ciudad, de provincia. Y bueno, y en este caso tenemos el agrado de comunicarnos y charlar por primera vez al aire con Alberto Penayo, quien ha asumido como defensor del pueblo de la ciudad de Posadas en reemplazo de Alejandro Cohen, que pidió licencia por enfermedad. Entonces, bueno, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Alberto? Un gusto saludarlo y que esté con nosotros en nuestro programa de radio. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. El gusto es mío. La verdad que agradezco la oportunidad y bueno, acá estamos reemplazando transitoriamente, en caso de que haya un recurso inmediato de salud, el escribano Alejandro Cohen. Alberto, cuéntenos, ¿cómo llega la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Quién lo propuso? ¿Usted estaba ya en el cargo? ¿Cómo llega? No. Yo en realidad, un poco militante de un partido político, y uno viene planteando siempre cuestiones de tipo social, y de a poco se va acercando, digamos, o participando de estas cuestiones permanentemente, y bueno, así fue como llegué a integrar lo que es la lista del Frente Renovador de acá de Misiones, y bueno, la propuesta de participar de esta idea de la Defensoría, ya que nosotros hemos conformado un grupo, digamos así, de civil, una asociación donde nosotros planteamos permanentemente la idea de la participación ciudadana desde ese grupo, y bueno, fuimos transitando un camino bastante interesante hasta que llegamos en carácter de suplente, y bueno, hoy estamos por esta situación de salud del escribano Cohen siendo titular, y bueno, por supuesto, yo una de las cosas que digo es la impronta que cada uno tiene, lo que nos hace distinto, y bueno, estoy hoy trabajando con esa característica que yo tengo particularmente hablando, y anteriormente estaba cumpliendo una función política también, no, en realidad un cargo político, de la gestión de la ciudad de Posada, del Joaquín Lozada, desde un área bastante interesante, que por eso me pareció bueno participar, porque es algo que se llama ente descentralizado de la ciudad de Posada. Desde ahí, bueno, hay mucho contacto con la sociedad, porque son entes que vinculan el cementerio de la Piedad, vinculan la terminal de ómnibus, vinculan los tres mercados más grandes que tiene Posada, que es el mercado Modelo, la Placita y Villa Urquiza. Un poco son parte de la historia de la ciudad, y bueno, en definitiva, desde ese contexto, bueno, hoy estoy en este lugar con una visión bastante integradora de lo que es Posada, en materia de tamaño, que Posada ha crecido mucho, pero también es muy, muy mal armada, por decirlo en términos, en estos últimos años, ¿no?, en materia de planificación estratégica. Y bueno, esto es lo que me llevó a estar donde estoy hoy, ¿no? Claro, le comentábamos recién cómo ha crecido Posada, ¿no? Ha casi duplicado la población, hay muchas obras. Yo he visitado últimamente la ciudad, una costanera muy bonita, todo un trabajo de arquitectónico muy lindo, y un centro chico, o más bien en la parte histórica, donde ya andar en auto casi es imposible, la cantidad de tráfico que hay, el tema del estacionamiento, el tema de la circulación, y bueno, y cómo se ha ampliado para los barrios, ¿no? Posada tiene 37 kilómetros de costanera, lo cual es bastante atípica en relación a otros municipios que también tienen costanera, y muy interesante, digamos, porque en definitiva esto cambió. Nosotros los posadeños históricamente vivíamos como de espalda al río, y hoy es nuestro balcón, digamos, fíjense la diferencia, ¿no? Cómo modifica una buena decisión en su momento de llevar adelante la construcción de la costanera. Cambió la visión que teníamos del río, cambió la visión que teníamos, obviamente, de lo que hoy es la espalda, digamos, la ciudad. Sí. Pero esto también llevó a un crecimiento muy, muy grande de la ciudad, y obviamente lo que nosotros llamamos centro prácticamente quedó como un recodo de lo que es la ciudad, porque la misma costanera de alguna manera agrandó el perímetro de lo que es el centro de la ciudad. lo que nos tiene que poner a pensar, digamos, el desarrollo urbanístico, quizás mucho más para arriba. También este último año ha proliferado mucho el crecimiento de las construcciones de edificios, y por suerte tenemos una base muy sólida. Posadas Misiones tiene, pero en esta zona básicamente un suelo fuerte, porque es todo rocoso, ¿no? Sí, sí. O sea que es factible las construcciones, pero bueno, yo creo que Posada va tendiente a ser una metrópoli muy rápidamente y bueno, un punto neurálgico muy importante de la región. Está en contacto permanente con tres países, Misiones, y acá enfrente tenemos Paraguay, pero con una fluidez. Claro, una fluencia de turista. De gente, ¿no? Claro, dice que viene mucha gente a comprar, a pasear. Muchísima gente que, bueno, Posada siempre fue de característica que es una ciudad de tránsito, pero tiene obviamente paisajes muy importantes, pero no olvidemos que lo más importante es que no deja de ser un lugar de paso y, o sea, turístico. Quizá a veces pernota la gente, a veces no, pero fluidez permanente. Sí, sí, también por Brasil están cerca. Estamos muy cerca, sí. Nosotros tenemos dos rutas principales en la provincia, que es la ruta 12, que bordea, digamos, todo lo que es limítrofe con Paraguay, y o la ruta 14, que va haciendo limítrofe con Brasil, ¿no? O sea que es, la verdad que nosotros estamos bendecidos por el paisaje que tenemos y la cercanía, como yo siempre digo, con nuestros hermanos paraguayos, y ni hablar de los brasileros, ¿no? Alberto, ¿cómo ve la ciudad? ¿Cuáles son los temas que le preocupan, que está trabajando o que empezó a trabajar con respecto a la ciudad de Posadas, pues, que la Defensoría está trabajando? Sí, sí, sí. Mire, yo tengo un concepto muy particular de lo que más allá se pueda pensar de lo que es la Defensoría. Yo particularmente tengo un equipo chiquito de 20 personas, todos profesionales, con una capacidad y una visión bastante interesante de lo que es la problemática del posadeño, pero básicamente yo tengo un concepto de herramienta que debe ser mediadora en todas las instancias que se van dando por el desarrollo, por el crecimiento, por el reordenamiento, por, llámele, lo que se produzca en la ciudad, que es inevitable e inherente al crecimiento y al desarrollo de una ciudad que ostenta y que indefectiblemente va a pasar a ser una ciudad metropolitana en tiempo récord. Lo que uno debe tener, para mí, la mirada, y que es lo que estamos haciendo, primero que todo, es participar en todo tipo de situaciones que signifique cambios estructurales para la ciudad. No sé, desde la transformación o el saneamiento de un arroyo, pasando por las cuestiones que son de tipo, no sé, más compleja en términos de protestas sociales, por la falta, digamos, de vivienda. O sea, nosotros estamos dispuestos a trabajar desde acá, atravesando todas las cuestiones que tienen que ver con, vuelvo a decir, el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. No así, hay situaciones que obviamente ameritan una mirada mucho más de menor envergadura, digamos, como son los problemas vecinales o problemas entre vecinos, que yo lo llamo, bueno, donde la mediación es más fácil, digamos, o sí, sí. En su defecto a veces es compleja, ¿no?, porque son vecinos que históricos. Pero lo que yo quiero que se entienda es que la Defensoría debe abarcar, digamos, como una herramienta inmediata de reacción frente a todo tipo de problemas, digamos. Nosotros no podemos escudarnos en nada, decir, no, lo que pasa es que es un corte, porque acá, por ejemplo, yo, imagínense, asumo el día jueves de hace dos semanas atrás, y el mismo día, al otro día, sacamos una resolución donde recomendamos al intendente, basado en el instrumento que nosotros tenemos, de que solucione el conflicto que estábamos padeciendo todos los posadeños entre lo que es el departamento ejecutivo y la planta de personal de ellos, donde de alguna manera la recolección de residuos, que es también un gran elemento que utilizan los empleados municipales como para mantener cautivo su reclamo, y bueno, tuvimos que proceder bajo obviamente el mecanismo establecido. Y dos días después estábamos pidiendo que se declare la emergencia sanitaria en caso de que el conflicto no llegara a buen puerto. Claro, porque no se levantaba la basura. Claro, imagínense, la ciudad de golpe porrazo se vio envuelta en basural, digamos. Sí, sí, sí. Entonces nosotros debemos actuar. ¿Por qué? Porque la representación ahí es directa, digamos, de todos los cosadeños. No podemos mediar frente a una problemática del salario, si está bien, que puede ser justo, que claro, consideramos que es justo, reclamo, qué sé yo, pero que en definitiva hay un problema mayor. Sí, sí, sí. Imagínense el clima nuestro, subtropical. La temperatura es permanente, pasamos del frío al calor en cuestión de segundos. Crece el pasto, los roedores empezaron a dar vuelta a la ciudad por todos lados. Sí, sí, sí. Con las lluvias son intensas. Imagínense que en la última lluvia cayó 160 milímetros en cuestión de 6-7 horas y inundó la ciudad. O sea, se tapan los desagües, todo. Es terrible. Entonces, nosotros no podemos permitir que esas situaciones permanezcan en el tiempo. Ahí la Defensoría plantó bandera. Lo mismo pasó dos días después de que se solucionó ese problema. Seguíamos con un par de cortes un arroyo fundamentalmente inundó todo el barrio, y bueno, la gente demanda lo que en estos casos se demanda siempre, digamos, la relocalización y todo esto implica fijar postura inmediatamente y salir a defender y a reunir a la gente y a tratar de buscar que las partes involucradas, ya sea el complejo habitacional, el IPROA, perdón, ya sea en este caso la municipalidad, que bueno, se están construyendo o se están haciendo saneamientos algunos arroyos, y bueno, todas estas modificaciones en el paisaje, como yo siempre digo, lamentablemente va a generar situaciones no deseadas y no esperadas por ningún vecino. Ahí la Defensoría está. Y nosotros, perfecto, inmediatamente, lo que les quiero significar, que en un promedio de 2 semanas nos vimos levantando la bandera del vecino de la ciudad de Posada de manera general, digamos, y no por cuestiones más minúscula, ¿no? Sí, sí. Que podría ser, no sé, la falta de la incorporación de la red cloacal de un barrio, por ejemplo. Sí, sí, sí. Que digamos, sería menor frente a tener que plantar la bandera y decirle, señor intendente, solucione esto, porque la situación es crítica y, bueno, nos pone en una alerta bastante sanitaria compleja, ¿no? Alberto Penacho. Este es nuestra síntesis de acción, digamos, en estas 2 semanas. Alberto, le agradecemos mucho, Alberto Penacho, haber estado con nosotros, muy claro, y por supuesto los conceptos, le deseamos muy buena gestión. Le agradezco mucho, las órdenes, cuando decía. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.